Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. ¿Me conviene cambiar de tarifa de la luz? ¿Qué producto es el que más ha subido? ¿Peligra el gas de Argelia? Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera. El tope de gas lo van a pagar los consumidores en la factura, claro. Pero para creer resulta que... Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito. 86 euros megavatio hora y hoy 226. Porque las renovables son perfectas si llueve, si hace sol y si hace... El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles, nos acercamos a las 6 de la mañana, serán entonces las 5 en Canarias, pero hay que hablar de motor, tenemos al mejor, tenemos al experto número uno en España, Alfonso García, Motorman, buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Así que Hacienda y la Seguridad Social desincentivan y agravan el problema de falta de conductores profesionales. ¿Esto por qué es ahora? De verdad, vaya noticias que me das últimamente, ¿eh? Es que toda alegría lo contigo, siento, macho. Es verdad, lo siento mucho, pero bueno, sabes que aquí nos preocupamos y mucho de esos conductores profesionales, de esos camioneros. Claro. Y es que tanto la Seguridad Social como Hacienda embargan el 100% de las dietas de los conductores. Según Fenadismer, dice que cada vez es más frecuente y generalizado, ya que no son consideradas como retribución salarial. Esto, como decía, desincentiva a los conductores profesionales que ven cómo tienen que hacer frente a los gastos para ejercer la actividad, a la vez que se reduce, se merma aún más el salario que finalmente perciben, lo que puede llevar a dejar de conducir un camión. Además, si la empresa no practica los embargos, retener el 100% de la dieta, se convierte en deudora por no haber aplicado el embargo. Uh-huh. Bueno, y otra cosa que me llama muchísimo la atención, y le pido a la audiencia la máxima de las atenciones, porque yo creo que es un dato bastante preocupante. Resulta que la falta de mantenimiento del parque automovilístico español ha sido la causa principal del récord de averías en carretera durante la pasada Semana Santa. Y es un dato muy importante a compartir, ¿eh? Sí, es que está claro, Pulpo, que la situación económica, la inflación, la subida de precios, así como el menor poder adquisitivo, hace que muchos conductores, muchos usuarios, no hagan la necesaria revisión y mantenimiento básico de sus vehículos. Por ello, el RACE ha alertado de esta situación después de ver que las cifras de la pasada Semana Santa, los conductores, los coches asistidos aumentaron casi 30% más que hace un año. En cuanto a las averías registradas en carretera, la principal es la batería, seguida de los problemas de motor y, en tercer lugar, los neumáticos. Como ves, un parque automovilístico viejo, con vehículos con una media de más de 14 años, que además están mal o poco mantenidos. Y solo un dato, en España, Pulpo, ya se venden más coches de más de 15 años que nuevos. Madre mía, vaya dato que nos acabas de dar, Motorman. Y atención ni, también... Ni en Grecia pasa eso. Ni en Grecia. Bueno, pues eso lo que nos dice es cómo están las carteras de los españoles. Y es una y situación hablamos, preocupante, hablamos claro. Una vez más, de seguridad vial. Uh-huh. No solamente de contaminación, de seguridad vial. Uh-huh. Pero cuidado, también es verdad que muchos coches, incluso con pocos años, con 2, 3, 4 y 5 años, que también están muy mal mantenidos. Bueno, vamos a cambiar un poco el registro. Vaya mañanita que sí. Me estás dando. Yo que había acabado el programa tan a gusto. Vaya. Y también, y fíjate con lo que nos saltas hoy. El Reino Unido, Alemania, Italia y Francia resulta que son los países europeos que mejor pagan a sus transportistas. A ver qué me dices, porque me tienes que contar ahora en qué puesto se sitúa España. Te cuento. Según el estudio que ha realizado una empresa americana para analizar el salario medio de los conductores profesionales de camión a nivel mundial, aunque el estudio deja fuera el nivel de vida y el poder adquisitivo de cada país, Canadá es la nación que tiene el mejor sueldo para los transportistas. Un sueldo medio anual de casi 50.000 dólares. Mientras que en España no está ni entre los 10 primeros puestos. Es curioso que en Italia esté en el quinto puesto con el mismo sueldo medio que Alemania, poco más de 42.000 dólares. Y donde mejor se paga, repito, es Canadá, seguido de Estados Unidos y Reino Unido. Curiosamente, donde hay mayor escasez de camioneros, de conductores de camiones. Uh-huh. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Muchísimas gracias por escucharnos. Hay un ponedor que se llama Miguel que nos escribe desde Cáceres y me dice: Pulpo, esto es para Motorman. Yo soy un transportista autónomo con furgoneta y estoy pensando en hacerme con una caravana, pero tengo una duda. ¿Qué vehículos están obligados a llevar extintor? Un saludo a todos los ponedores. Un saludo también para Miguel. El Reglamento General de Vehículos dice que llevar extintores en un coche, en un turismo, no es obligatorio, salvo que arrastre, que tire de una caravana o remolque ligero. Entonces tendrá que llevar obligatoriamente un extintor. En cuanto al resto, la norma establece que los autobuses, vehículos mixtos y los vehículos destinados al transporte de mercancías con masa superior a 3.500 kilos deberán llevar un equipo homologado de extinción de incendios adecuado y en condiciones de uso. Por cierto, los taxis no están obligados. Y por último, todos los extintores deben revisarse cada 3 meses por el propietario y cada año por una empresa autorizada. La vida útil es de 5 años. Otra cosa importante, hablemos, si te parece, de lo último en tecnología, ya que ha salido un nuevo biocarburante, esa gasolina hecha a base de papel. Yo esto nunca lo había escuchado, Alfonso. Yo tampoco, por eso me parece una muy interesante noticia y una alternativa. Bueno, todo el mundo se le ha metido en la cabeza lo del tema de la electricidad, pues hay energías alternativas, hay biocarburantes, biocombustibles con emisiones cero. Veolia es una empresa multinacional dedicada a los residuos, ha transformado una planta papelera finlandesa, recordemos que Finlandia es el país del mundo con mayor producción de papel de celulosa, pues bien, se ha hecho con esa planta finlandesa para fabricar pulpa de celulosa, un nuevo combustible neutro, una gasolina sostenible. El proyecto está en marcha y tiene previsto comenzar a obtener biometanol en 2024 con una producción inicial de 12.000 toneladas hasta las 30.000 de máxima capacidad. Este metanol, neutro en CO2, para uso como biocarburante que se podría generar en el 80% de las fábricas de pasta de papel del mundo, ahora con menos demanda de papel debido a la digitalización. Y ya para finalizar, porque enseguida tengo que dar la del pulpo, sí. Noruega resulta que es el primer país que utiliza un camión eléctrico, ni más ni menos que para repartir con frío extremo. Yo creo que esta es la auténtica prueba de fuego para las baterías, ¿no? El frío rápidamente suele consumir las baterías de toda la energía que llevan, pero aquí si ya se ponen a hacer los repartos bajo el frío extremo, es una buena señal, ¿no? Sí, se trata de un camión de 19 toneladas que está operando, está repartiendo el servicio postal después de probarlo en condiciones extremas durante un mes con temperaturas diarias de menos 20 grados bajo cero, es decir, para ir con Rebequita, y máximas en el mes de julio de 7 positivos en el archipiélago de Svalbard, en el océano glacial ártico, la parte más septentrional de Noruega. Este camión eléctrico transportará cartas, paquetes y mercancías, una ruta corta, un servicio de correos que ya cuenta con 3 furgonetas de reparto para una población de poco más de 1.000 habitantes. Como decías, el frío es uno de los principales problemas que afectan y muchísimo a la autonomía de los vehículos eléctricos. Las baterías tienen que trabajar muchísimo más, lo mismo que ocurre con altas temperaturas. Genial, Alfonso. Pues no hay tiempo para más. Las calles las estamos terminando de poner, pero siempre con el mundo del motor por delante. Yo me voy poniendo la sintonía de Darla del Pulpo. ¿Tú ahora mismo cómo te marchas? Como siempre, poniendo El Intermitente. Ya son las 6:50 de la mañana, 1 hora menos en las Islas Canarias. En 10 minutos comienza Herrera en COPE. Hasta entonces vamos a repasar pues esas grandes canciones que hoy de alguna u otra manera pues tienen cosas que celebrar. Artistas, grupos, propias obras maestras de la historia de la música. Pero quiero centrar sobre todo el tiro en el día de hoy en un artista que a mí principalmente me gusta muchísimo. Pero sí que tengo que decirte que en el día de hoy podríamos perfectamente centrarnos en Soft Cell, en el que hoy celebra cumpleaños uno de sus principales integrantes, en Frankie Valli, que también está de cumpleaños. Perfectamente nos podríamos acordar de James Brown o de Fleetwood Mac, de Stevie Nicks, pero hoy vamos a centrar el tiro en alguien que me apasiona. Desde el primer momento en el que escuché a Christopher Cross me di cuenta que era un tío con una magia súper especial. Esta es una canción que emociona, una canción que te llega adentro. Es una canción que se mete en el corazón y que se queda ahí para el resto de tu vida. Eso es el Never Be The Same. Hoy cumple 71 años. Estamos acordando de Christopher Cross, que no es su nombre real. Su nombre real es Christopher Charles Gippert, que nacía en San Antonio, en Texas, en Estados Unidos. Un chaval súper jovencito que le dio por cantar. Su padre no quería saber nada de él. El padre era un multimillonario que le dijo, bueno, pues tú dedícate a la guitarra si no te quieres dedicar a los negocios como hago yo. Y cada uno por su lado. Y consiguió, pues ni más ni menos que 4 premios Grammy con el primer disco, con este álbum que estás escuchando, donde había auténticas joyas musicales. Seguramente a Christopher Cross tú le puedas conocer por esta canción. Esta canción se llevó un Oscar en 1981. Seguimos con ese álbum donde hay un montón de canciones que llegaron a lo más alto. Christopher Cross, quédate con este nombre, bucea, busca las canciones de este artista que seguro que te van a encantar y te van a hacer reflexionar sobre lo importante que es la música en las personas. Well, it's not far down to paradise. Y en este disco en el que debutaba Christopher Cross, pues se llevaba el Oscar a la mejor canción de banda sonora con la canción que acabamos de escuchar. Se llevaba el Globo de Oro a la mejor canción original, el Grammy a la mejor canción, esta que estás escuchando, el Sailing. En el 81 también, como el Grammy al mejor álbum del año, del de Christopher Cross. Te aseguro que un montón de premios, los más importantes en ese año se los llevó este artista, también el de mejor artista Nobel, Christopher Cross, y el mejor arreglo de acompañamiento para vocalista con este Sailing, una de las mejores canciones de Christopher Cross. Nosotros hemos cumplido desde las 4 de la mañana y en directo le hemos puesto a las calles a este miércoles 4 de mayo de 2022. Te quedas con Herrera en COPE, mañana te espero aquí. Por cierto, ¿pasará el Real Madrid a la final? Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras, Bricomart. Puntualidad que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Visita Alquiler Seguro.